señores. Aquí estamos, desde la ciudad capital de los argentinos, un editorialista realmente... Diferente, distinto, un hombre, sí, que piensa de otra manera, que tiene el pensamiento lateral. Sí. Bueno, él es Marcelo Aliberti, nos trae el editorial de Marcelo Aliberti. Yeah. Tenemos comentario, perdón, tenemos comentario editorial, ¿no, Marcelo? Aramos, locutó el mosquito. Aramos, locutó el mosquito. No lo dije, tenemos, tan estricto conmigo. Empero, no es menester inicializar este espacio reflexionativo con una disputa entre las partes. No. No quisiera que terminemos disputeándonos entre nosotros. No. Bueno, una manera de disputarse no es... fue una manera de decirlo, de tenemos editorial. Disculpa. Obvio. Fue un manierismo. No, manierismo es otra cosa. Manierismo es una cosa del arte en el año 1700. No es un ergo. ¿Un ergo? Son ergonimias, Carlos. Es sinónimo, no, es una ergonimia. ¿Qué es una ergonimia? Y con lo de nimias no quiero ofender a nadie con sus pequeñeces. Claro. Me achajo. ¿Qué es una ergonimia? ¿Qué pensás que es? No quiero ofender a nadie. Escúchame, yo tampoco. ¿Sobre qué vas a hablar hoy? Marcelo, bueno, ya vamos, viejo. Pero quisiera locutarte fustemente. A priori... Por favor, qué mal viniste hoy, Dios. Al principio del programa. A priori... Fustemente. A priori necesito afinar la gola. Sí. Bueno, afiná ya, dale. Para no estar como gola sin manija. Por favor. Dios santo, no. Como gola sin manija no es bueno. Es muy bueno. Me pasé. Bueno, y si rara vez la operación técnico-musiquesca me funge. Y ya entramos de lleno en el ranking que vos querés. El que vos votás. Son las 40 contradicciones principales. Y vamos ya mismo, en el cuarto lugar llega Pepper David con su tema Sahara Night. Y dice ahí está. Y vos te copas mal. Porque te sentís. Porque te sentís en las noches del Sahara. Ahí va. Ahí subí un poco. Dale, más. Esta es la música que le pone criterio a tu vida. ¿Qué criterio de qué? De todo. Y vamos al puesto número 3 de las 40 contradicciones principales, porque ya llega. Ahí está. John Farnham. Y su tema, You Are The Boys. Ahí está. Uno que viene del puesto número 12, pero sube y sube. Ahí dice de vuelta, barra. A ver. Afinando la bola. Es excelente. Y seguimos con este tú, ranking musical. Dale, Marcelo, por el de las 40 favor. Contradicciones principales, porque nos sorprendió a todos desde cuando llegó al número 3. Sí, sí. ¿Te sorprendió? Él es... Billy Joel, claro. Y su éxito festejado a ultranza, este éxito, ¿eh? Es Uptown Girl. Un tema vocinglero, uno que se baila. Ahí está. Y dice... Este buenísimo para quedar, ¿eh? Baila. Copate y vota. Copate y baila. Copate y llama a Marcelo Oliverde. Porque ya viene el número uno del ranking de las 40 contradicciones principales. No, basta, número uno. Basta. No, pará. Basta, bella, cortala. Pará, loco. No, cortemos con esto. No podemos estar toda la tarde con el ranking de Aliberti y de las 40 contradicciones principales. Barra, por favor. Justo cuando venía el primer puesto, yo había votado. Vos habías votado. Bueno, Jorge, qué sé yo, no es el momento. Pero hace un mes que vengo votando a Cindy López. Quiero escuchar, las chicas solo quieren divertirse. No tengo derecho. Ahí va, mirá vos. No es que no tengas derecho, Jorge, pero... El Marcelo Vines... No vale. Es como el tribunal de Tucumán. No es el tribunal. Es así, igual. Perdóname. Bueno, es igual. Perdónenme, no me digan, Cano, por favor, no soy ser. Cano. Es igual a él Cano. Viene a hacer un editorial, no a poner música, muchachos, amigos. Otro bochorno vergonzante de Carlos Barragán. Conducción y represión musical. Déjalo, Alpe, déjalo, déjalo. El sordo es él. Buah. Vamos con el editorial. Y desconfía, desconfía de la gente a quien no le gusta la música. A mí me gusta la música, a mí me gusta la música. No seas timorato, viejo, no te gusta. Sí que me gusta. Bueno, si te gusta la música, entonces no te pierdas las 40 contradicciones principales con Marcelo Alibar. De hacerme chivo de tu cosa, ¿de qué vas a hablar hoy, Marcelo? Bueno, en mi columna opinativa de hoy voy a meterme con un tema tabú. Es un tema tabú a full. No. Más vale que sea tabú, más por es lo un menos un poco tabú. Es tabú, que parece que nadie quiere tocarlo. Bueno. Pero para tocarlo, ¿qué? Necesito a Hernán Avena. No, basta de hacerlo. Dale, Evi, fungí con tus manos, con tus más y tus menos, dale. Va. Ahí vamos. Marcelo Aliberti presenta... La reflexividad y el pensamiento profundo en un comentario a todas luces. ¿A todas luces qué? Marcelo Aliberti, editoriales. Para atender y entender. Para no ser y conocer. Para aprender y comprender. Marcelo Aliberti presenta a Marcelo Aliberti en su editorial de la fecha. Hoy, Coqui, Pepo y Com. Y otros chicos del montón. Una película con final feliz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coqui, Pepo y Com. Otros chicos del montón. Con la locución y puesta en ideas de Marcelo Aliberti. David, vamos a suponer que se llama... Coqui, Pepo y Com. ¿De qué se trata Coqui, Pepo y Com del coso? Ahora te digo, pero es menester que me mercachifles, así yo empiezo y el oyente puede poner a grabar el segmento radiofónico. Que te chifle, que te avise. Sí. Bueno, mercachifle, no es, que te chifle, bueno, dale. Mercachiflame. Cuando vos me digas, Carlos... Dale, empezá entonces, dale, empezá. Ahora comienzo. Vamos. Preparen el grabador. Dale. Coloquen el cassette. Lo ponen en punta con rewind. Dale, Marce. Y cuando lo locuto ahora, usted presiona rec y play, operativamente. Bueno, dale, Marce. Ahí va. Hora. Ya voy. Dale, empezá. Ya voy. Pero pará, presione. ¿Estás haciendo la pausa para...? Presione. Le doy un poco más de tiempo. Espérame un cacho, Marcelo, que todavía estoy rebobinando el cassette. Aguantame, esperá un cachito, ahí lo tengo. ¿Lo querés grabar? Bueno, dale. Dale. Dale. Ya sale. Hora. No puedo creer. Dale nomás. Voy sin ambajes. Dale, arrancá. Hola. Soy Marcelo Aliberti. Y quiero decirte que Coqui, Pepo y Com... No lo aguanto más. Allí donde el Chaco perdió el poncho, supieron ganar unas elecciones que va de suyo. A todas luces venían amañadas. Vaya si venían. ¡Por Dios! Está lindo. Dale. Es un lindo juego. Bueno, pongan si pausa. Venían, sí. Pongan pausa, León. Le va a quedar mucho espacio. Voy bueno, ahora sí, vamos a soltar la pausa. Ay. Con una opereta de órdago y de ribetes pornográficos. Sin embargo, a fuer de ser, ellos se impusieron en elecciones limpias que nos permiten cotejar un Chaco mayúsculo. Que dicho de otro modo, con el triunfo de Coqui, Pepo y Com, en una perspectiva de desarrollo a todo fuste, implicará la instalación y el desarrollo de las tecnologías.com. A ver, pará. Los com son un pueblo originario que no tiene nada que ver con la .com. Punto uno, y todo, es todo el punto es esto, porque que son, no tienen nada que ver. Son las compañías de internet, son la .com. Los com es la gente que vive en el Chaco, en Formosa. ¿Y por qué los com no pueden tener internet, Barra? No dije eso. La verdad, tus aristas de agrogarca me hacen perder mi capacidad de asombro. No, pero Alpe, no, loco. Lo tuyo, es Carlos. Es discriminante. No, totalmente. Lo tuyo, Carlos, es típico de las marrases y payería Bernal. No, señor, no me tiré contra los com. Sos un amanuense de la rata. Sí. No, no. ¿Qué se merece? Y te cuelgo un San Benito de plomo. ¡Bien! De plomo. San Benito, primero. Tu noventismo, tu noventismo es cerril. Yo no dije que el pueblo de com no podría tener internet. Lo que digo es que los com y las .com son dos cosas diferentes, nada más. Te hago esta pregunta, Carlos. ¿Qué? Ganó Pepo, ganó Coqui. ¿Y com? ¿Pero qué es com para vos? Explícame, ¿qué es com? ¿Es un pueblo originario o es una empresa de internet? No, no. Tu pregunta denota y connota una ignorancia tupina, viejo. No. Sí. Yo no puedo aplicarte la visión de las cosas. No, pero no es... Cuando me rajo, hijo. No, no te rajes. Estás lucubrando cualquiera, Carlos. No, vos mezclas los com con los punto, con las punto com. Y vos le ponés panceta a todo, hijo, no me jodas. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver que le pongo... Yo quería escuchar a Cindy Lauper y por culpa de Barragán no la pude escuchar. Tenés razón, vámonos, al pedo. Larguémonos de aquí. Porque esto... Esto tiene ribetes dantescos, fascistoides. No, no me digas. Chao, Carlos. Te digo que esto fue... Dale bien. Esto fue el editorial de Marcelo Aliberti. Por el 870 de tu ideal. Donde te espera Marcelo Aliberti. En Radio Nacional. Donde el rock vive hasta que aparece Roberto Caballero y pone a David Bisbal. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.